Le vamos a dar la bienvenida a Quillén o Quillén, ¿no? Qué lindo nombre que tenés. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, desde todos los lugares, ¿no? Desde todos los espacios, la gente está esto, ¿no? Esta inquietud de escuchar y no saber qué hacer, ¿no? De cómo hago, cómo acompaño, cómo me solidarizo. Entonces, claro, bueno, sí. Seguramente a vos te llegó y te nació esto, ¿no? Y a mí me pasó que tuve una situación familiar, de familia que vivía allá, y tuve que ir el viernes, sí o sí, ahí a Mallín, y bueno, acompañar y estar con personas que subían a la noche, personas muy cercanas, digo, ¿no? Como familiares, amigos, que subían a la noche en su auto a Mallín arriba, donde ya se incendió el viernes. El jueves empezó el incendio a las 4 de la tarde. Entre el jueves y el viernes se incendiaron muchísimas hectáreas. Ahora está yendo hacia la montaña, todo lo que son los bosques. Y bueno, es muy desolador el panorama. Ayer un amigo subió y que está yendo desde el jueves a apagar fuego, fuego, fuego. O sea, hay muchos vecinos autoconvocados que se organizan con camionetas. O sea, si vos estás en Mallín, van y vienen camionetas todo el tiempo con tanques de agua y de ahí sacan con las motobombas. Y de ahí se apagan focos que se van reiniciando y los están yendo a apagar. Y también se hizo esto, que las brigadas grandes del SPLIF o los bomberos apagaban las grandes lenguas de fuego donde iba el frente del fuego, pero todos los vecinos autoconvocados son los que están atrás enfriando el suelo, apagando. A veces, ese día que te digo que subieron a la noche, que nosotros los recibimos después, estaban sin linterna, sin luz, sin agua también para apagar los focos que se iban reiniciando a la noche, porque es como que corre una brisita y se vuelven a activar. Y bueno, dice que clavaban la pala y abajo había brasas, por ahí no se veía el humo por arriba, pero abajo había brasas, y eso se vuelve a prender fuego y puede ser un posible nuevo incendio. Entonces, como que es re importante esto que estamos compartiendo de la guardia de cenizas, que la están haciendo los vecinos y que están trabajando sin descanso desde hace días. Están comiendo de las viandas que preparan los mismos vecinos. O sea, hay una gran red solidaria en la comarca que lamentablemente ya está muy organizada, porque ya sucedieron incendios como el del 2021, que fueron de gran magnitud. ¿Se escucha? Sí, sí, estamos escuchándote atentamente. Listo. Entonces, como que hay una gran organización. Digo lamentablemente porque estaría buenísimo que no haya esa experiencia, pero ya la hay. Entonces, ni bien empezó el incendio, ya se organizó todo el tema de las viandas. O sea, en Mallín cada varios kilómetros hay postas donde se pueden servir agua, comer. Nosotros fuimos a buscarles comida cuando bajaron de apagar estos focos que te digo a la noche. Los pudimos recibir con empanadas caseras, que nos dieron como 3 cajas, nos dieron comida, nos dieron agua. O sea, hay en el polideportivo, hay... Sí, sí. Me llamó mucho la atención porque, bueno, cuando fuimos a buscar comida, si eran vecinos de Mallín, que yo estaba con vecinos de Mallín, te daban un módulo de comida reabundante y te ofrecían ropa, calzado. Los calzados estaban ordenados por talle, las ropas también, había cositas de cocina. Estaba todo muy organizadito, como para ayudar a la gente que lo necesita. O sea, hay una gran organización vecinal, está bueno difundir eso, no tanta ayuda del Estado. Como mucha solidaridad, y por eso se pide plata, porque por ejemplo nosotros, todos los que estábamos en ese momento, nadie tenía dinero, por eso fuimos a buscar comida, porque nadie tenía dinero. Por ahí es difícil a veces confiar y mandar a un área de gente que no conoces, pero bueno, también está bueno comunicarse con gente que está activando y claro, decir, bueno, realmente se necesita. Entonces yo, cuando empezamos a en ese lugar que te digo que había ropa copiada y todo en el polideportivo, preguntamos por calzados porque se les calientan los pies. O sea, mi cuñada estaba con los pies hirviendo y trabajando arriba en el fuego a la noche, y me dijo que se salió porque ya le quemaban, y esa que ella tiene unos borcegos que le dieron en el incendio pasado. Entonces, bueno, dije, lo necesario son borcegos y zapatos de trabajo. Entonces, por eso empecé a hacer esto de tratar de juntar y llevar mañana, porque también es re importante que lleguen en estos días, porque estos días son los que se están enfriando los suelos y apagando los focos, y a los chicos ya se les van quemando los zapatos, se les derriten los cordones, las suelas, y no hay recambio, y tienen que seguir yendo, porque no es que hay 20.000 bomberos a disposición para que puedan apagar todo lo que está prendido. Los bomberos y el split va a los fuegos más grandes y lo demás lo hacen los vecinos con lo que tienen. Claro. Entonces, qué bueno, difícil, acá en Bariloche siempre la gente está mandando un montón de donaciones. Ya se pide por ahí que ropa por ahora no se mande más, porque es lo que la gente más manda. Y sí colaborar en estas necesidades puntuales, ¿viste? Como los borcegos en este caso, que es lo que yo estoy organizando, y si no, también se puede colaborar con otros materiales que se necesitan, que bueno, ahí se puede gestionar de conseguir alias que sean seguros, ¿no? Que sea, que sepas a quién le estás mandando la plata y que va a comprar esos insumos. O sea, contactos para pasar de gente que está vinculada, puedo pasar. Bien, bueno, queríamos agradecerte primero no solamente por esta conexión, sino también por eso que se está haciendo, ¿no? Porque bueno, como lo dijimos al comienzo, es la necesidad de hacer algo, ¿no? De poder acompañar en esta difícil situación. Y me imagino esto, guardias de cenizas, ¿no? Me quedó eso pendiente de que más o menos la cantidad de estas guardias. ¿Cuántos vecinos, vecinas son? Mira, ese dato no lo sé decírtelo, pero hay cuadrillas trabajando, ¿viste? Desde el incendio de Puyén se empezaron, por ejemplo, yo estoy en contacto con la red de bioconstructores, con una persona, y desde que empezó el incendio de Puyén, que empezó en, no me acuerdo qué día de enero, empezaron a trabajar y armaron cuadrillas. Ayer, por ejemplo, había ido con 24 personas. Claro. Fueron en tres camionetas y 24 personas. Y así, como esas cuadrillas que te estoy diciendo, que justo yo conozco a alguien, hay un montón de vecinos en eso. O sea, poniéndole el cuerpo desde hace días sin parar, se levantan y se van a los focos, así. Bien. Pero no sé cuántos, yo creo que deben ser cientos. Sí, sí, sí. Hay mucha gente así en la comarca que claro, sabe trabajar, imagino, con motosierra, claro, con palas. Que sean personas preparadas, ¿no? Porque imagino de vecinos de su casa que salen corriendo y quieren ir a meterse o ayudar. Supongo que gente igual, vecinos, vecinas, que saben exactamente lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo que pasa es que justo en la comarca hay mucha gente que sabe hacer trabajos de ese, o sea, de chacra, de campo, y bueno, como que saben usar la motosierra y todo. Pero se puede acompañar desde este lugar, cuando no sabemos cómo podemos hacer. Bueno, ¿cómo sostenemos a estas personas que están poniendo el cuerpo? Que están cansadísimos, que les duelen los huesos, los músculos, los pies, de estar todo el tiempo caminando en la montaña. El otro día me contaban que fue el sábado, habían ido a apagar uno de los focos y ya se estaba haciendo de noche, y lo que hacían es hacer pasamanos de balde de 20 litros montaña arriba. O sea, había alguien apostado cada 100 metros, bajaba, buscaba el balde, subía, o sea, ese estilo de trabajo están haciendo un esfuerzo físico inmenso. Entonces, ¿cómo sostenemos a estas personas que además no están yendo a trabajar y no están pudiendo generar dinero para el día a día, sino que están poniendo el cuerpo en un trabajo solidario, viste? Qué tristeza, la verdad es que es muy, pero bueno, esto de autoconvocarse y estar, ¿no? Vecinos, vecinas que están combatiendo las brasas y evitando que se reactiven los fuegos, la necesidad que tienen de este calzado, que como decíamos, ¿no? Un calzado que pueda soportar esos suelos que están ardiendo. Qué bien. Y yo ayer justo llegué cuando ya estaba cerrado el local, ahora a la tarde voy a ir, que hay un lugar acá en Bariloche que venden calzado ignífugo, no sé cuánto sale, la verdad, pero bueno, con lo que se recaude voy a tratar de comprar lo que se alcance. Por ahora no llevamos mucho, pero espero que durante estas horas se recaude como para poder ir y comprar varios pares, y si no, bueno, compraré de los otros, que son solo los de trabajo de punta de fierro. Bueno, ¿damos tu número de teléfono o hay algún...? Ahí en el flyer que yo compartí, que seguro te llegó así la información, está mi número de teléfono y el alias de mi cuenta. Puse mi cuenta personal porque no se me ocurría otra, y bueno, hice eso. Y yo mañana voy a llevar lo que se compre, lo voy a llevar a Bolsón al mediodía, salgo para Bolsón. Te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, gracias, Karina. Hasta luego. Gracias por comunicarte. Adiós.